Atender, atender, vamos a contar la historia. ¿Qué pasó una vez? La historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que... Se escucha, bueno, estamos, yo no vamos a hacer la hola, estamos en Cabaladora. No, vamos a hacer otra vez la presentación. Hola, Cabaladora. Estamos en la radio 90.7 FM Santa Lucía. No, ya está. Felicitaciones, no sé por qué, pero bueno. Y Luciano Comerroca. Comunicados. El sábado que viene es Halloween. Ah, qué complicado. Y no se sabe si se van a pedir dulces, pero igual disfruten. Hoy es el día de la acupuntura. Te dice que se acabó este programa por las agujas. Tan, tan, tan. ¡Chavillo! 24 de octubre, Día Internacional de las Naciones Unidas. Okay. Día. Otro, a ver. Día Internacional contra el Cambio Climático. Estuvo el día contra. No, creo que hubo una marcha, no sé. Creo que una marcha en el informativo pasaron contra el cáncer de mama. El cambio climático es ahora, es hoy el día internacional. Maite. No. Seguimos con los comunicados. Maite, ¿tenés un comunicado? Los sábados a las 11 horas te esperamos en el espacio Carlos Alfredo, que te espera la biblioteca. Puedes elegir cualquier libro. Y la otra semana devolverlo. O la otra semana, o la otra, no puede pasar un mes. Después demoremos en leerlo. Y las repeticiones de la caja habladora son los domingos a las 17 horas y los lunes a las 12 horas. Bueno, te lo perdiste y lo podés escuchar. Ahora vamos al bloque de cocina. ¿No? No. Después no. Después. ¿Vamos con una música? ¡Sí! A ver, ¿qué nos va nuestra controlera? Una pregunta. ¿Operadora? ¿Borboleta? No. A ver, ¿borboleta? ¡Boleta! No sé qué es la boleta, pero ¡boleta! ¡Vuela! ¡Boleta! Vamos a contar la historia. Bueno. Sigue prendido el aire. Aire, aire. No lago Zulu, o casulo de seda da larga lagarta. Thank you. Nos tuvimos porque estábamos en el descenso. Desde Pache hasta Santa Lucía. Y esa fue la noticia. ¿Cómo estuvo ese descenso? Bien. Lo más rápido fueron los rapiditos. Eso es lo mejor. Hicieron. Era muy rápido. Rapidito y hacían. Y no saltábamos. Y nos bañamos ahí. Y fuimos sí. Porque nos íbamos. Nos íbamos sí, para sí. La corriente. ¿Y le dio miedo? Y una canoa. ¿Era hondo? Y una... No. Alguna no, parte sí. Alguna parte metro, sí. Más o menos. Mucho, dos metros. Papá me dijo dos en metros. Una correntada, una canoa se dio vuelta. Sí. ¿Y qué pasó? Y mamá todos lo fueron a buscar así con la canoa. Y tuvieron que tirar el agua para buscarla. Igual cuando sí. Estábamos, cuando no parábamos era un poco aburrido. Sí. Sí. Estaba así. Porque estábamos así nomás. Pero yo cuando me aburro me pongo. ¡Yo! Y yo una pregunta. Una pregunta. No. Sofía, ¿ahora está aburrida? Que yo fui la sí. Que paré. Ah. No. En realidad no. A ver, ¿quién paró más? Maite paró más. ¿Por qué? Porque iba con Claudio. ¿Quién es Claudio? Es un amigo. Que era el dirigidor del descenso. Ah, el Claudio dirigía el descenso. Y está en la canoa, que la canoa se llama Gota Gota. Y Felipe decía Gota Gorda. Es verdad. Qué bueno. Buenísimo. Felipe se como le había dicho gota gota y él dijo gota gorda. ¿Y cuánto demoraron en llegar a Santa Lucía? 7 horas. Wow. Ah, dos días. 22 días. 22 horas. 22 horas. Sí. ¿Estuvieron las 22 horas arriba del bote? No. Corrección. Y después 14, creo. 14 arriba del bote. 14 horas y después. Y nos quedamos 2 días. Ah, ¿y en dónde durmieron? En carpas. En carpas. En llovió. Carpas. Llovió, caían relámpagos. ¿Relámpagos? Y no brum, brum, brum, brum. Ahí eran medio motos los relámpagos. ¿Se mojó la carpa o se mojaron ustedes? No. No, hicieron un techo con lona. Ah, qué bueno. Y llovió mucho, mucho. Y con palos. Y el fuego no se apagó. No, el fuego nunca se apaga. Porque le pusieron una sombrilla arriba. ¿Tenía la sombrilla? No. ¿No? Sí. ¿Después se la sacaron? Sí. ¿Nunca? Pero no, nunca se puede prender fuego la sombrilla. No, porque estaba en el viento así. Y el viento no pasaba. Ya se están comiendo, ya va media rosquita. No, y Sofía también está comiendo. No, pero está comiendo. Sí, sí, no claro. ¿Y eran muchas canoas o poquitas? Pocas. 11. Pocas. Pocas. ¿Sí? Pocas. Me parece. No, había un montón. Pocas. Yo también. Y Luciana también, todos remamos todos un poquito. Todos remaron un poquito. Porque cuando paramos, sí. Papá nos llevó. Papá nos llevó a. Remando. Sí. Ah, yo remé con mi padre y con Y yo también remé con mi padre. Yo todos remamos. ¡Yupi! Qué bueno, así que aprendieron a remar. Ya pueden hacer uno ustedes cuatro solos. Ponele, se van en la canoa. No. Bueno, no. ¡Sí! No. ¡Sí! Dos canoas, yo con Carmela. Yo con Sofía. Bueno. Ay, ay, ay. Che, ¿y tenían chalecos? Sí. Sí. Sí. Pero era un poco caluroso. ¿Sí? Ah, sí. Sí. Y yo me metí al agua. Con el gorro, yo me hacía así y se me salió el gorro. Ah. Porque me lo yo me lo mojaba porque hacía mucho calor. Me lo metía en el agua y me lo mojaba y me lo ponía. Yo también. Sí, yo también. Yo tuve. Yo también. Y me lo sacaba y me lo poníamos. Yo también. Y se secaba así. Hicimos una guerra de agua con los gorros. Yo, sí. Luciano. Gané yo. Y así que estaba. ¿No? Cuéntame una cosa, ¿estaba limpita sí. el agua? ¿Estaba sucia? Estaba limpia. Estaba limpia. Limpia. Y había una rata de agua. Había no, basura. Había... ¡Viva! No muerta, había viva, viva. Barrancas. Le tenemos que contar más a Betina porque ella no fue por boba. Por eso yo le pregunto. ¿Estaba limpio? ¿Había basura? No. No había basura. No había basura. Bueno, alguna bolsita. ¿Alguna bolsita? Yo he visto, yo vi. Y cuando llegamos acá, al lado del náutico, el agua estaba toda... asquerosa. Sí. Se dieron cuenta que en el lugar donde menos gente se baña y hay menos basura, está mucho más linda el agua. Sí. Y acá, en donde estamos acá, donde nos bañamos siempre, que decimos que el agua está tan linda. Sí. No, pero en la pasarela ponele y en el sausal estaba preciosa el agua. También se bañaron. El sausal, no la pasarela. ¿La pasarela? No, si vas al chupón está llenito de basura. Ay, bueno, pero en el agua estoy hablando. También. ¿He visto? Ahí va. ¿Por qué te reí? Lo que más se encuentra son botellas. Botellas, sí. O nylons. También. O esas, viste, bandejitas. Sí, esas. De espuma plas. Claro, la gente come y se lleva la bandejita y la deja. Qué gente más asquerosa. Había que acostumbrar. Y bidones. ¿Y bidones también? Sí. ¡Ah, botellas! Con tapita. Y también hay un comunicado con las tanzas. Claro, porque de los que pescan también. Mira, en mi escuela, la escuela 156, están pidiendo a los niños que lleven botellas con tapita. Pero botellas de tamaño, tipo la de tamaño de. Dos litros de tamaño. No, las botellas grandes. Grande de 2 litros, pero no tiene que ser bidón. Con tapa. Y si quiere, ya la puede llevar sin la etiqueta y limpias. ¿Y para qué es, Sofía? Es para hacer un techo con botellas. Están haciendo un techo reciclado. Pero es un peso bárbaro llevar una botella así cada una. No, así. Pero sin agua. Sin agua. Sin agua, solo la botella. Necesita reciclar y capaz que tiren menos al agua. Bueno, no sé si quieren contar algo más. ¿Y por qué no la decoran la botella? Ponerle... Sí, la decoramos. Ah, ¿sabes cómo? Le ponemos un chorrito de... ¿De qué? Iba a decir chorizo. Un chorrito de pintura adentro. Entonces después la batís y queda toda pintada con toda la pintura. Y también, ¿sabías qué técnica me gusta a mí? La grayola derretida. ¡Ay, sí! ¡Ay, yo nunca hice eso! Yo quería prendes hacer una vela con un platito para que no se ensucie. Sí, y pone las crayolas y las va girando derrite, para sacarle puntas. Y la pones en una... En que una, se derrite. No, no, con la mano y después que se derrita y en un papel o en algo le haces puntitos. Sí, pero tiene que ser rápido porque si no se enfría y como que no surge el efecto. Pero muchas veces. Está bueno eso. Para Luciano, que quería una parte de manualidades. ¿Está leyendo Luciano? Luciano. No participan, ¿qué? Luciano, no está. Luciano está dormido, parece. Luciano se lleva el libro de la biblioteca. Dos. ¿Qué libro te lleva de la biblioteca, Luciano? Bandas. Aguante las bandas y Matilda. Qué bueno. Y yo le presté 2 libros de Gaturro. Ahí va. Pero no son de la biblioteca. El número 13 y el número 2. Porque yo lo estoy viendo. Y yo me llevé la 27 de Gaturro. ¿Y Maite qué se lleva? Yo ya la tengo. El oficio de fantasma o fantasmal. Algo así. Yo ninguno porque tengo muchos por leer. Además, cuando les vaya quedando para leer, pueden venir a leer acá. Bueno, vamos con otra música y después pasamos a otro bloque. Bueno, ¿qué vamos a escuchar, operadora? Yo sé. No, doble. Dame tu corazón, bichito, que no tengo ya tu amor y sin mi loro, que no tengo ya tu amor y sin mi loro. Dame tu corazón, bichito, dame tu corazón, bichito, o me tiro de cabeza al inodoro, o me tiro de cabeza al inodoro. No puedo vivir, tanta, no puedo vivir. Dame tu corazón, bichito, que no tengo ya tu amor y sin mi loro, que no tengo ya tu amor y sin mi loro. Dame tu corazón, bichito, dame tu corazón, bichito, o me tiro de cabeza al inodoro, o me tiro de cabeza al inodoro. No puedo vivir, tanta, no puedo vivir, tanta, no puedo vivir, tanta, no puedo vivir, tanta, no puedo vivir. Dele su corazón, bichito. Dele su corazón, bichito. Que no tiene ya su amor ni su loro. O se tira de cabeza al inodoro. Dame tu corazón, bichito. Dame tu corazón, bichito. O me tiro de cabeza al inodoro. O me tiro de cabeza al inodoro. No puedo vivir, no puedo vivir, no puedo vivir, no puedo vivir, no puedo vivir. De las recetas. Ven, vamos. Hola, ¿cómo va? De las recetas. Recetas. No vino para comer. Hola. Vos también. No, yo no estoy comiendo carne. Ay, no más que no. Vos también estás comiendo. Bueno, estoy comiendo semillas. Confía en Luciano. Acuérdense. ¡Estamos en el aire! ¡Aire! Pasamos del sábado pasado de estar en el agua de la canoa, ahora estamos en el aire. Bueno, una receta. Dos tazas de harina, una taza de agua caliente, y aceite de oliva y lo batís y lo estirás y después recortás las galletitas, recortás en rectángulos o con la forma que quieras y las pones al horno 10 minutos y ahí te sale galletitas. Es de la pizza que hace mamá. Está buenísima la pizza de mamá. Harina. Media taza de harina. Ah, medio kilo de harina. Levadura. Agua tibia. Aceite. Y revolver. Y hay que dejarla leudar. Y después la estiras en una asadera y cuando la pones en el horno. Ah, no, después antes de ponerlo al horno hay que ponerle la salsa de tomate, que puede llevar salsa y cebolla y sal, y después se la pones y la pones en el horno y listo. ¡Qué bueno! ¡Qué rico! Bueno, yo tengo fainá licuada. Dos tazas de leche, dos huevos, un poco de aceite, royal, una cucharada, sal y cucharada de sal. Y una cucharada de sal, pimienta si se quiere y una taza y media de harina. Licuar todo en la licuadora y poner en una asadera al horno. ¡Qué bueno ese fainá! Ese fainá también lo hace mi madre. ¡Qué bueno! Yo lo hago también. ¿Sofía, alguna de las mi madres? Madre también. Todas las madres para salir de todas las madres, porque es rapidito y queda rico. Y queda rico. ¿Sofi, receta? Ya la sé, tengo una receta, pero que estoy comiendo. El hermanito de Marte. Le avisamos por si no saben que todavía tiene un año y no sabe hablar. Bueno, pero dice Decí coco. A ver, de que lo digan en micrófono. Coco. ¿Cómo se llama el padre de Simón? ¿Qué? Una receta. Coco. Tengo una receta. Aliado. Coco, a ver. Coco. Se fue León. Coco. La receta de los bizcochitos de miel. A ver. La voy a anotar. Bueno. No me acuerdo de nada. Bueno, que la madre. No, la madre no la sabe, porque esa es la de la abuela. ¿Llamaremos a la abuela? Llamaremos a la abuela. Para la próxima. Se llama Carmen. La abuela Carmen. ¿Alguna otra receta, maestra, que es cocinera? Y no se me ocurre ahora, porque la receta la uso con un recetario. Bueno, escuchamos otra música. Bueno, ¡ah, yo sé! Ponemos Oito Anos. Coco. ¡Ay, qué lindo! Você é Flamengo e meu pai Botafogo. O que significa impávido colosso? Por que os ossos doem enquanto a gente dorme? Por que os dentes caem por onde os filhos saem? Por que os dedos murcham quando estou no banho? Por que as ruas enchem? Está chovendo, quanto é mil trilhões, vezes infinito. Quem é Jesus Cristo? Onde estão meus primos? Well, well, well, Gabriel. Deitar agora, por que as cobras matam? Por que o vidro embaça? Por que você se pinta? Por que o tempo passa? Música. nascem, por que o sangue corre, por que que a gente morre, do que é feita a nuvem, do que é feita a neve, como é que se escreve. Que se fue a la playa. A mi madre, que está en casa en una reunión. ¿De qué? En una reunión de Zoom del liceo. Ah. No podía venir, pero si podía, venía. A mi abuela, que la invitamos a venir, pero no podía. ¿A mi abuela? ¿Para qué querías traer a tu abuela? A mi abuela, porque ella lo está escuchando. A mi tía Karina, que siempre nos escucha. Y a todos. El tío Braila Fer, por si sí. Nos escuchan. Sí. A los tíos. A todos los tíos. Toda la familia. A toda la familia. Sí. Yo digo lo mismo, a toda la familia. Sí, a toda la familia. Ah, y quiero saludar a alguien más. Que vive en Maldonado, que es mi titi. ¿Qué es una titi? Mi no, mi tía. Bueno, en realidad yo también es en realidad tía de mi madre y en realidad es mi no sé muy bien qué no me acuerdo que me había dicho mi madre. Tu tía abuela. Sí. Acá les tengo la oyente, Carmen. Bueno, si, si está escuchando la radio, saludos para los dos. Yo también quiero saludar a Peti y para y también un saludo a Esteban, la Gaby y Francesco. Chachi. Para la abuela Carmen. Saluda a la abuela Carmen, que siempre me escucha. Y también a... No, capaz que si me escuchan, no sé. A mi madrina Sonia. Ah, no, Sonia. Hablando de la abuela Carmen y las galletitas, nos mandó la receta de la galletita. Abuela Carmen. 250 gramos de harina, 125 gramos de azúcar, 3 cucharadas de miel, un huevo, una cucharada de polvo de hornear. ¿Y cómo se hacen las bolitas de coco? Esa es el procedimiento, mezclar los ingredientes secos, hacer un hueco en el centro, incorporar el huevo y la miel, formar la masa para que quede suave, estirar y cortar con moldecitos divertidísimos y hacer las galletitas en el horno de 5 a 7 minutos, nada más porque se quema. ¡Ay, qué belleza, abuela Carmen! Genial, abuela. Me gustaría probar las tortillas hechas por ti. Pero bueno... Ya capaz que... Y lo de Coco Luchi se hace con para mi cumpleaños. Coco y una sorpresa. Coco y para mi cumpleaños vamos a hacer. Ah, ¿y qué? Las bolitas de coco se hacen con coco, azúcar y huevo. Ah, está. Mezclas todo. Ah, no, era con todo. Bueno, pasemos a la ronda de chistes y adivinanzas. Perfecto, Luciana. Yo no tengo ninguna. Yo tengo una adivinanza. Yo tengo 7. Chiste no y adivinanza. Yo tengo 100. Adivinanzas. Bueno, sí, 100 adivinanzas. Va, una adivinanza. Bien. Por si no se te di, por si no te diste cuenta, vive cerca de ese rancho. Dicen que es un porcino, más todos les dicen... No entendí nada. Por si no te diste cuenta, vive cerca de ese rancho. Dicen que es un porcino, más todos le dicen... Bien, Magda. Sí, sí. A ver, espera, déjame ver. Sí, chancho. ¡Bien! ¡Yeah! Bueno, vamos. Dale, Sofi. ¿En dónde cuelga Superman su capa? En el super per, en el perte, en el perchero. En el superchero. En super. No, en superchero. En superchero. Lo conocíamos. No, va Carmela. ¿Y yo? ¿Cómo? ¿Qué le dice? No. ¿Cómo se dice pelo sucio en chino? ¿Cómo? Chin chan pu. Bueno, ahora yo. No. ¿Y Maite? Tan solo con dos letritas descubrís lo que yo veo. Con inicios y finales jugamos al... Es obvio. ¿Quieren que se lo lea otra vez? Espera, déjame fijar si ya estoy bien. Creo que lo adiviné yo en mi mente. Sí, lo adiviné yo. Tan solo con dos letritas descubrís lo que yo veo. Con inicios y finales jugamos al... Torneo. Veo. Sí, yo también le había aceptado. A ver, Maite. ¿De qué trabajas? Mato zombies. Pero si eso no existe, ¿alguna vez has visto uno? No. Ya los maté a todos. Oh, es un poco malo el chiste. A mí me gustan los zombies. Dale a Sofi. Pero si ¿qué? No desarmamos la ronda. Hay para todos los gustos. ¿Qué? No, pero desarmamos la ronda. No, le toca a Carmela. Carmela. Vamos, dale, Carmela. Sí. Carmela va, no he dicho ninguno. No, íbamos así. Bueno. No, espera. No importa. Carmela oye, lo ha dicho, no importa. Oye. Ha dicho sí. Sí, ah, no. Sí, ha dicho. Este. Bueno, diga cualquiera. Oye, ¿cómo te fue en el examen? Mal, dejé la hoja en blanco. ¿Y tú también? No, van a pensar que nos copiamos. Tengo un chiste. Mamá, no. Hijo, ¿cómo, qué nota te sacaste en el examen? Cero. No me acuerdo con el chiste. Bueno, todo bajo cero. No. Pensalo y va Sofi mientras, dale. No. Mientras lo piensa, dale Sofi. Bueno, ¿qué le dice un techo a otro? Techo de menos. Se me cayó el uno. Bueno, a ver, ¿otro? Ah, tengo, ya sé, me acordó. Hijo, ¿cuánto te sacaste? Todo bajo cero. No. Bueno, tengo mejor una adivinanza. Creo que es así, mirá. Creo que el que dice Luchi es así. Hijo, ¿cómo te fue en el examen? Mal, todo como en el Polo Norte. Ah, sí, ¿cómo? Sí, todo bajo cero. Sí, es así. A ver, ascensor de dos personas no tiene puertas ni cajas. Si otro no sube contigo, no funciona. Él... Se lo leo otra vez. No, no rima. No rima, a ver. ¿Qué? Espera. No entendí lo que pasa. Espera, ya te lo leo. A ver qué es. Ascensor de dos personas no tiene puertas ni caja. Si otro no sube contigo, no funciona él. Sube y baja. Sube y baja. Bravo yo. Ahí Inventate otro. Dale, Carmen. En un restaurante chino. Hay un zombie. En un restaurante chino. Solo tenemos carne de lata. Carne de lata. No importa de qué clase tiene. De latas de las que colen por los rincones. De las latas que colen por los rincones. Ay, perdón, hablo en chino. ¿Algún problema? Bueno, ninguno. Bueno, voy a leer una adivinanza. Con sus cuatro manos. Con sus cuatro cuerdas graves controla cualquier relajo, siempre a favor, nunca en contra, marca el ritmo. El contra. Bajo. A ver. Contrabando. No sé. Contrabajo. Contrabajo. A ver, esperaba, déjame fijarme. Contrabajo. La 10. Oye, algo contra. Contra. Bajo. Contrabajo. Vamos con otro. Estamos casi en hora de finalizar. Yo. Sí. Bueno, pero recuerden pero que yo empezamos estoy, tarde. Saben todos. Ah, ver, yo tengo bueno, otro. Que, yo tengo que dos lo más. Escuchó, no lo sabe. Yo tengo dos sí, más. Para. Vamos en orden. Sofi, después para de que va una caja al gimnasio. ¿Para qué va una caja al gimnasio? Para quedar cuadrada. No. Para hacerse caja fuerte. Bueno. So bueno. Ah, yo sí, tengo ya, una adivinación. No, va a no, yo. ¿Vos, Maite? No tengo. ¿Carmen? La maestra. Juanitos, si en esta mano tengo 8 naranjas y en esta otra 6 naranjas, ¿qué tengo? Unas manos enormes, maestro. Acá tengo. Espera. Portando casco de acero, un hombrecito se instala entra un cañón con ruedas y tiran al hombre. Araña. No. Portando casco de acero, un hombrecito se instala ¡hombre entra. De acero! No. El hombre bala. Sí. Bien. Bueno, nos vemos en el. No. Yo tengo uno ya está. ¿Qué le dice un huevo a una sartén? Méteme frito. Bueno, no. Está Juanito haciendo la tarea y le pregunta a su papá. Papá, ¿cómo se escribe campana? Campana se escribe como suena. Entonces escribo talán, talán. Bueno. Nos vemos en el programa que viene. No, pará que Carmen tiene otro. No nos vemos todavía. Se va Luciano. Se van todos. Bueno, quedamos nosotras. Dale, Carmen, te escuchamos. Anda, por favor. Ya te digo el tuyo. Vale, y nadie lo escuchó, pobre Maite. ¿A quién? A Maite. A ver, sí, tenés razón. Vamos a contar de vuelta el de Maite que nadie le escuchó. Estábamos todos prestando atención. Está Juanito haciendo la tarea y le pregunta a su papá. Papá, ¿cómo se escribe campana? Campana se escribe como suena. Entonces, escribo talán, talán. Está bueno, Bueno, el último. ¿Cuál es el colmo de Saturno? Tener anillos sin tener dedos. Oh. Está bueno. Bueno. Thank you.